Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillo por la Plaza Pública. Hoy día viernes 11 de agosto del 2017, día lluvioso aún, pero está cayendo como la helada, ¿no, invitado amigo? No, sí, la madre, ¿no? Está agradable. ¿Se puso los calzoncillos largos? Calzoncillo largo, sí, para la plaza. Los de la abuela, de lana y todo. Oiga, como es costumbre, antes de comenzar, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile, que me da todos los días viernes 19:30, 20:30 horas este bello espacio para hablar de literatura, música. Hoy día va a ser bien variada la cosa, porque como son, como le hacen a todos los chicos, ¿o no? Sí, un programa bien amplio, está como basado en varias ideas. Bueno, ahí vamos a ir. Sí, pues vamos, pero primero que todo yo quiero hoy día nos acabamos de enterar que se nos fue el Poli Enano. Sí, no, ya lamentable, ¿eh? Ah, sí, ah, sí, fíjate que un hombre que tiene como harta historia en la literatura chilena. Oye, pero sabes que yo estaba como cachando, igual como que no ha sido muy, no fue muy valorado, weón. ¿Has cachado? Sí. ¿Qué pasa eso? A mí me llama la atención porque era como tan habitual encontrárselo en las ferias del libro o encontrárselo en la SECH. Igual que varios escritores como José Miguel Varas, por ejemplo, que también era como bastante ciudad a todos estos espacios literarios, y de repente de un día para otro que tú te encuentras que ya no están así por la prensa, por las redes, es como impresionante, ¿eh? Y bueno, oye, impresionante también su obra, pues, no, cuentos, novela, no, y no son dos cuentitos y tres cuentitos. Claro, y siguió editando hasta el año pasado, hasta el 2016. Claro. El año pasado me recuerdo haberlo visto en la Feria del Libro, por lo menos acá. Así que queremos dedicarle este programa a él, ¿qué le parece, chiquillo? Sí, totalmente. Sí, Poli, la memoria del Poli. Él vivía en Cartagena, perdón, ¿o no? ¿Perdón? Últimamente él vivía en Cartagena. Yo tengo entendido, weón, que en Santiago, porque igual ahora estaba en el hospital del Tórax. Ah, el del Tórax, sí. ¿Cachai? Sí, yo creo que a lo mejor estaba por acá. No estoy claro, pero aquí tengo una pequeñita reseña, porque ya, como sabemos, ha hecho miles de cosas, así que te podríamos estar todo el programa aquí hablando sobre él. Escritor chileno, nació en España el 36. Sí, era escritor residente. Y murió ahora, hoy, a los 81 años. Padre de Bárbara y Viviana, Bárbara Adela, no, la poeta que tuvo el accidente típico de México. ¿Eh? ¿El año 96? El 96, sí. Y bueno, eso, escribió muchos cuentos y novelas, así que allí yo, eso es lo que aquí había puesto, que hay una deuda, yo creo, con él. Se habla poco él, la crítica chilena, la academia también, tú cachai que se hacen los huevones. Fue postulado al Premio Nacional de Literatura. No, tiene muchos premios, ¿verdad? Ganó el premio de la Casa de la América. Es que yo creo que ese también el otro rollo, huevones, que era como piola. 73, sí. Fue postulado el 2014 por la Universidad Central, pero no, bueno, no salió Escármeta esa vez. Uh-huh. Yo creo que estamos como en deuda con mucha gente, así como Poli Delano, Pedro Lemebel, se está muriendo. Guillermo Blanco. No, cuando paran las charlas en este país se preocupan. Sí. Es que hay como una cultura a la muerte. Después hacen monumentos, etcétera. Hay como una cultura a la muerte acá en Chile, y eso es como muy típico, es como algo bien tradicional de acá. Oiga, amigos y amigos que nos están escuchando al otro lado, ustedes ya han oído las voces de nuestro invitado, yo no he presentado una rotería. Así que quiero darle las gracias, o sea, perdón, la bienvenida a Carolina Arroyo. ¿A Cara Arroyo? Sí. ¿Por qué te dijiste que era otro nombre? Porque te decía Carolina. Carolina Arroyo. Bueno, claro. Solange Carolina, que en el Facebook estoy diferente. Ya Solange, o Carolina. Sí. Ya, te voy a decir Caro. Ya, Caro Arroyo y Rodrigo Cabrillana, que él conozco hace mucho tiempo ahí. Sí, nosotros nos conocimos por ahí en las andanzas literarias. Ah, también. En Balmaceda 1215, ¿te acuerdas? Balmaceda 1215. En una charla de Fabio Sala y Lalo Meneses. Exacto. ¡Uy, qué buena memoria, señor! Sí, pero notable. No, esa ¿y cómo fue eso? De repente, mira, en una charla estaba dirigiendo Rodrigo Hidalgo, que era como el coordinador de taller en ese tiempo. Claro, el coordinador de literatura. Y me senté seguramente al lado de Marcelo y empezamos a conversar. Y él me dice, soy poeta, y yo le dije, yo soy profesor de literatura. Y empezó la conversa. Y ahí, bueno, después Marcelo llegó al taller, y ahí otras veces nos hemos encontrado en varias La última que comentamos es cuando tocó Johnny Marr. Cuando tocó Johnny Marr, porque tú eres fanático de Smith. Sí, de Smith, pero yo no fui, pues yo no pero fui a buscar a una persona, ¿cachai? Y estaba la cagada, porque justamente era un día del joven combatiente y no había micro. No había locomoción, entonces, claro. Entonces estaban todos como movilizando zapatas por Alameda Providencia, y era muy heavy. Así, sí, yo venía del recital. Y tú también venías en el transporte público, sí, si fue muy difícil. No, yo venía el amigo muy apretado, sí. Y con un olor, imaginado bailando ahora temas de Smith. ¿Eh? Sí, entonces, porque era día sábado. El olorcito. Sí, sí. No, estuvo genial esa. ¿Qué tal? Bueno, ¿bien? Bien. Bien, no, o sea, fue el primer recital, después se presentó en el Lola y ¿Ustedes también son como re fanáticos de la música, po? O sea, sí. Una hora, no se preocupe, que no piense que vamos a hablar del proyecto. ¿De música? Tenemos una hora para conversar, así que por eso Así, bien específico, Rodrigo es más de rock, yo escucho de todo. Trabajamos juntos, ¿ya?, en conjunto, todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto. ¿Ya? Y esto nace también de una idea de Rodrigo antigua, que la tomamos porque a mí me atrajo el tema de tomar esto de la música e incluirla con la literatura, que si bien está hecho el ejercicio, conjunto, ya, claro, y todo eso, ¿ah?, existe, no se ha investigado, no se ha dado un nuevo formato. Mira, si quieres, entonces, te doy una reseña así como breve para que más o menos nos contextualicemos. ¿Qué es lo que es Lectura Nómada? Como quiera, ya pues. Contémosle a nuestros auditores de qué se tratan ustedes. Pero yo quería hablar, por ejemplo, porque quería seguir como el hilo, el hilo un poquito, antes de entrarnos a hablar del Nómada y del taller de rock, que también van a volver a retomarlo, tengo entendido. Sí, sí, sí. Pero me gustaría, por ejemplo, yo me acuerdo que siguiendo con los recuerdos que nosotros nos topamos, y ustedes después que nos vimos con la charla Fabio Sala en Balmaceda, ustedes invitaron a un taller de rock y libros que estaban haciendo ahí en el barrio Italia. Sí, pues ahí parte un poco la historia, más o menos año 2012, 2013. Oye, harto, harto tiempo. Nos juntamos un colectivo, podríamos hablar de un colectivo de personas, pero siempre estábamos nosotros dos liderando todos los proyectos. Siempre con ganas, como de hecho nosotros nos conocimos con Solange en un mismo espacio similar. En un mismo espacio, claro, similar. Conversando después del café. Claro, buscando como un poco irrumpir en la literatura, pero de forma distinta, no tan académica, una literatura más disruptiva, ¿ya? Y ahí fue que, bueno, se acaba este taller donde nosotros todos asistíamos como alumnos. Y bueno, ella como diseñadora y como aficionada. Después del café nos quedamos conversando. Y ahí surgió muchas ideas más también. Yo como profesor de literatura, se nos ocurrió un día, dijimos, bueno, si otra gente lo puede hacer, ¿por qué nosotros no podemos armar un proyecto? Y ahí empezamos a armar distintos talleres en la comuna de Ñuñoa y Santiago Centro. Que en el fondo, no en el barrio Italia al tiro. No, en el barrio Italia, pues ahí partimos, pero claro, después terminamos en Santiago Centro finalmente. O sea, es que estuvimos en varias partes. Partimos en el barrio Italia, estuvimos después en un café por ahí cerca de Miguel Claro, después estuvimos en un centro cultural en Santiago Centro. O sea que yo fui como en la prehistoria de la cosa. Tú fuiste como en la mitad de la historia. Con el origen. Tú fuiste como como la mitad. Tú fuiste como en la mitad, porque primero hicimos los talleres de literatura siniestra, que eran como toda el área general terror, hicimos como tres de esos talleres. Qué genial lo que estaban haciendo chiquillos para la época, weón, ¿eh? Sí. ¿Cachai? O sea, como. Después. Porque después empezaron a hacer todos, pues. Ah, claro. ¿No? Sí. ¿Cachai? Ustedes sí, verdad. Como... Después hicimos el rock y libros, porque yo era muy melómano, ¿no? Y Solange le gustaba mucho la literatura, y ahí como que encontramos que había un cruce, mucho antes del premio Nobel de Bob Dylan, claro. Estamos hablando del año 2013. Entretenido. Y ahí inventamos. Bueno, y se da todo esto que es la pega que hace Gonzalo y los asistentes, que también viene de la época beatnik, sí, todo ese rollo, ¿cachai? Todo eso, claro. Que en el fondo nos dimos cuenta que había un rollo ahí, o sea, había un rollo heavy con las líricas, con la sonoridad, también en la poética y mucho de esto. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos a armar como talleres. Dinámicas, yo diría, claro. Que es mucho más abierto que taller. Claro, a mí me gusta mucho más porque de repente hay salidas, de repente, no sé, hay otra forma de entre todos armamos el taller o conversación o diálogo, entonces me gusta más. Pero invitábamos gente a conversar, por ejemplo, invitábamos, ponte tú a... Yo me acuerdo que estaba Kelly Robert, de los Hans, sí, y había un chico que tenía una banda punk rock que ya era como gordito, ya, ¿cómo se llamaba? No, ahora está bien delgado. Adelgazó. Orlando Salinas, de una banda punk chilena que se llamaba Cesantía. Exactamente. Sí, que es histórica. También. Y genial, pues ahí conversando, ¿te acuerdas que la otra vez conversamos y faltaba el puro asadito nomás? Y tienen muchas anécdotas ellos. Claro, ponte tú, invitábamos a conversar al Lalo Meneses, invitábamos a conversar a Alfredo Levín, fue también el de Silvio Paredes. Silvio Paredes, invitábamos a conversar al Angelo Piratini, fuiste tú. ¿De los poetas quién fue? Sergio Alsen. Sergio Alsen, una notable. Buenuán, Escalona. Él hizo un trabajo junto con Jim Morrison. Sí, de los dos. Él tenía la ola así como chamánica también. Sí, claro, como todo. Vimos como la parte chamánica, un poco de las líricas. Bueno, fuiste tú también, po. Fuiste tú a hablar de un poco de exhumada. Hablamos la exhumada y todo lo que tenía que ver en un video poesía que hice en el Cerro Chena. Sí, claro. Que se lo dediqué a Jenny Barra Rosales, una detenida desaparecida en la comuna de San Bernardo. Sí, claro. Me acuerdo particularmente porque esa fue un fin de semana que hubieron como tres charlas. Tuviste tú. Estuvo el chico, el punky, de cesantía, y estuvieron justo el de los Hans, el Kenji Robert. Sí, pues, que hoy en día la casa que me regalaron de ellos. Claro, Altavoz se llama. Que hoy en día él trabaja, bueno, los Hans ya no existen, hoy en día él trabaja. Él se reagrupó. Con otros personajes. Tiene un proyecto independiente ahora que es él y su banda. Muy buen proyecto, de hecho hay una canción. No, sí, hay un temita que elegimos del para más raro. Sí, sí, ahí de la casa de las Navas. Y siguen tocando en varios lugares por acá céntrico. Entonces, bueno, ellos son de Quillota, ¿verdad? Sí. Esto aconteció más o menos... Tocan en Valparaíso, Santiago, por ahí se mueve. Históricamente entre el año 2012 y 2015, más o menos. Y en un momento ya estaba un poco agotado porque ya eran como 4 o 5 años trabajando. Todo autogestionado. Genial, pues ahí tiene que organizar todo, desde los cafecitos, claro, la galletita, claro, hasta... Colocábamos las sillas. Claro, o sea... Se transformaba el espacio, se registraba todo. Ahí sí, un montón de registros, ¿eh?, que estamos subiendo de a poco en la página. Bueno, y en un momento... Ya este grupo que éramos nosotros dos había crecido ya más o menos, bueno, te contaba las 7 personas que componemos actualmente la fundación, uh-huh, y empezamos a buscar cómo estudiar posibilidades para buscar financiamiento ya para financiar estos programas y trabajar más profesionalmente en biblioteca y otras cosas. Y ahí surge la idea, particularmente... ¿Postular en la fonda? Siempre, no, estamos recién partiendo. Ah, ok. Entre nosotros dos se nos ocurre la idea de la fundación. La Fundación Lectura Nómada, para poder tener continuidad en el tiempo, porque claro, lo que nos estaba pasando era que siempre hacíamos algo y casi moría. ¿Por qué? Por el financiamiento. La autogestión, entonces, siempre pasa. Claro, ¿no? Entonces daba lata de repente una persona que da, quiere entretenido estar con todos ellos en el grupo y... Bueno, está el tema de la plata. Era muy fome. También será el caso también de hacer una buena pega en respeto al invitado, al que tú estás convocando, ¿cachai? Pero yo encuentro que todos los proyectos fueron dignos, o sea, ¿sí?, en general siempre tuvimos una buena organización, súper buen apoyo. Claro, hay distintas anécdotas, pero en general funcionaron pero bastante bien. Pero para que tenga continuidad elegimos que sea fundación. Claro, entonces, pero no es que los proyectos que murieran, sino no ha muerto ninguno. ¿Y qué diferencia hay cuando se transforma algo en fundación y en una sociedad? El tema es que, claro, por ejemplo, si seguimos funcionando así como en forma independiente, como personas naturales, es más distinto poder manejar el tema de los fondos un poco. Y de repente corporativizarse te da la... Pero no es fácil tampoco, porque tienes que tener un colectivo de personas suficiente como para poder sostener eso legalmente también. Y también, entre comillas, un poco también una idoneidad, con la gente que estás trabajando. O sea, tiene que haber una... Es como un poco ser una banda de rock también, es como, ¿no?, un poco hacerlas todas, porque estamos metidos en todo los dos. Claro, pero y apoyarse en el grupo también completo. O sea, yo creo que los 7 somos... Y los 7 que se incluyeron ahora, súper bien también. Estamos empezando. Pero yo creo que partimos bien, porque partimos, bueno, hicimos todo el papeleo, que es otro tema. Armamos nuestra página web, estamos en las redes sociales, estamos ahora como en un periodo de retomar proyectos antiguos, como reestudiando esto y poder postular a fondo, si esa es nuestra idea, o sea, poder trabajar ahora de manera mucho más profesional, haciendo esto, en el fondo, esta afición de difundir la lectura en distintos formatos, uh-huh, ya sea a través de la música, literatura de terror o, no sé, los cuentacuentos, tanta cosa que se puede hacer, ¿ya? Es la fundación, o sea, la fundación tiene hoy en día como objetivo principal buscar estrategias para motivar la lectura de distintas maneras. Me parece. Y educar un poco también con Vamos a la música, po. Vamos. Como es tradición, el invitado en el programa elige las canciones y también las presenta. Yo no sé quién pidió esta, que es de Antonio. Ah, genial, Antonio Silva. ¿Sabes qué? Quería referirme así cortito. Por favor, te siento un poco con la introducción, ¿por qué la pidió? Antonio Silva. Poeta San Bernardino. Pues San Bernardino y mítico y atípico, como estamos hablando de la cultura de la muerte. Siempre iba a ver lectura. Y una vez, creo que fue en la casa Neruda, hace unos años atrás, me encontré con él que estaba leyendo su libro, no me acuerdo si era Matria. Yo creo que Matria, o Analfabeta. Andrógino. No, Andrógino es primero, po. Andrógino, no, pero estaba leyendo poemas. Y tenía una estética así muy de London Suede, un poco. Me quedé muy pegado con Antonio. De hecho, creo que cruzó un par de palabras con él. Yo no sabía que tenía una banda de rock, me enteré por ti. Y con el tiempo empecé a investigar, a seguirlo, hasta que me encontré un día que él murió. Y nice, a todos nos agarró de preso. Claro, o sea, quedamos todos un poco. Pero cuando tú me envías las canciones, porque yo siempre lo vi como un poeta muy, muy, muy rockero, muy musicalizado, ¿eh?, como en el tema de género y todo el tema. Siempre yo encontré que tenía mucho la onda, por eso te nombraba de London Suede, Brett Anderson, como toda esa estética en su poética, que era muy sonora, un tipo muy innovador. A mí me gustaba mucho, lo seguí bastante, de hecho me acuerdo de haberlo visto unas 3-4 veces, haber conversado igual con él. Pero el tema de su muerte nos dejó a todos marcando ocupados. O sea, y hoy en día, bueno, creo que hay que hacer justicia con Antonio Silva. Sí. Bueno, si lanzó hace poco una antología en cuarto propio. Sí. No sé si sabes. Sí, algo me enteré. Ahí están como los tres trabajos más algunos que quedaron inéditos. Sí, yo fui a una de su como un homenaje que le hicieron sus amigos poetas, donde está el mismo Sergio Zurita, Montesino y varios más. Hernández Montesino, Héctor Hernández. ¿En la SECH? En GAM. Ah, sí, también en la. Seguramente. Vimos. ¿No lo vimos? Si lo vimos, obvio, cacho. Seguramente. Ya, pues, ¿con qué nos vamos entonces? Con Matiné. Chicos. Delicados. Ya, vamos. Entonces, amigos, el grosso Antonio Silva y su banda Matiné. Sí, Sí, recordado poeta, gran. Suenan gran bien, weón, el sonido que tienen. Es genial, o sea, yo, de hecho, como te decía, yo me enteré de las bandas porque nunca me dijo nada. Me enteré cuando tú me enviaste los temas. Bueno, no hay que olvidarse que ese es un trabajo que hizo Marcelo Mallía, un artista allá de nuestra comuna, que él hizo un video. DVD, súper interesante, puros cortos de poetas de la comuna. Está el Yuri Pérez, la Claudia Kennedy, la Úrsula Stark, el Juan Carlos Urtaza, Mario Celis. Se me olvidan. Bueno, yo te metí por ahí. Y también está el video de Antonio, que es un trabajo muy, muy bonito que hizo Marcelo Mallá. Bueno, tú dijiste ahora si Cuarto Propio publicó una antología. Yo sería bueno hacer un llamado a rescatar el trabajo de Antonio, ¿eh? O sea, alguien, la gente que convivió con él, escribió algún tipo de ensayo, columna, artículo, cosa que la gente también pudiera conocerlo más a fondo. Y creo que hay que hacer justicia con Antonio, de verdad. Encuentro que las condiciones, bueno, ya fue hace tiempo, pero se ha difundido poco su obra. Yo lo conocí, como te digo, yendo a la lectura poética. Y siempre encontré que tenía un beto rockero así. ¿Encontraste? Sí. Y siempre lo ¿Cómo era eso? Siempre lo comentamos. Es que tú lo ves en la sonoridad de la poética. La poética, la manera de expresar. Sí, aparte, claro. Como te digo, me gusta mucho el tema del rock. Soy melómano con ese tema. Siempre lo encontraba parecido como Brett Anderson, como esa onda de London Suede. Como, tenía algo como de Bowie. Así. Sí, algo así como Starman. Muy claro, muy Starman, así. Entonces, claro, tú enganchás al tiro con esa estética. Me escuchaba mucho Kraftwerk. Claro, claro. Tú, por eso te digo, o sea, tú uno más o menos va viendo en distintas cosas. No. La poesía, el rock está súper presente. Y la buena poesía es esa, la que tiene música. Po. Claro, claro. Son solitas las palabras. Claro, ¿no? Claro. La sonoridad, de hecho. Le gusta meter música entre medio. No, era andrógino el libro que estaba, me acuerdo, en ese tiempo ya estaba descatalogado ya. Po. Y sí, después pues, creo que había... El del 96. El del 96. Okay. Y después había publicado Matria, creo. Es Analfabeta. Analfabeta. El 2000. Y el último, y después 2008, si no me equivoco, Matria. Matria, pero leyó ese día de Andrógino y de Matria, me acuerdo. Ahí en la casa Neruda. Fue en eso, creo que lo organizaba Juan Manuel Silva. Sí, yo también andaba y no lo vi. Seguramente. Esa Antología en Movimiento. Antología en Movimiento. Ah, recordaba Antología en Movimiento. Sí, yo no me perdía. Bueno. Ahí hay un registro re interesante también. Era, ¿sabes qué? Era particular porque en ese tiempo, por ejemplo, iba Jepe a leer poesía. Javier Amena. La Javier Amena. Me recuerdo haber visto, y no se presentaba como jefe, se presentaba como Daniel Rivero. O de repente la Francisca Valenzuela, con su órgano, estuvo tocando. Estuvo hace poco también presentando un libro, no me acuerdo dónde. Tocando como para Italia. 20, 30 personas. No, genial. O la Camila Moreno tocando guitarra en su inicio, o Fernando Milagro. Yo me recuerdo haber estado sentado al lado de él en una lectura, y él haber tomado su guitarra. Y en ese tiempo estaban como recién iniciando su obra, te estoy hablando del año 2008, 2009 más o menos. 2009. Claro. Y no había esa como popularidad que tienen hoy en día. Entonces, claro, tú lo ves en el tiempo y wow, yo tengo algunos registros en videos de esa época. No me acuerdo si era. No, y después terminaba con su buen cóctel, ¿te acuerdas? Claro, claro. No me recuerdo haber visto a la Antonio, la Gloria Dinkler también ahí. Con la Gloria es bien entretenida historia, porque con ella fuimos compañeros de liceo en el sur de Chile y después nos encontramos acá en Santiago en una lectura poética. ¿Qué onda estás haciendo acá? Claro, una cosa así, pero bueno, la Gloria venía ya haciendo un trabajo poético muy de muchos años. O sea, el trabajo de ella, de hecho, ya era muy reconocido en Pucón, específicamente ella es de Pucón. Y ya en el colegio yo me recuerdo que ella tenía esa beta que la caracteriza tanto, que la ha llevado hoy en día al lugar donde está. Sí, ahora se ganó hace poco el Neruda. Claro, ganó el premio joven a la poesía Neruda. Sí, es así. No he visto la Gloria hace tiempo. De hecho, creo que la única vez que nos vimos fue la última. Fue en el taller Rock y Libros, porque fue incluso. Fue también ella. Entonces, sí, otra poeta más que tú. Fue a hablar sobre. Bueno, fue a hablar de su poesía, pero ahí hicimos algunas relaciones con Nirvana, me acuerdo. Con la poética nirvanesca. Oye, la fundación nomás, ¿para dónde va? ¿A dónde apunta, Caro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretenden, chicos? Nos dimos cuenta con Rodrigo y también en los grupos de colegio, porque también Rodrigo hace clase ahí, yo también he estado metida en todo en realidad, que la lectura es súper mal vista. Claro. O sea, la gente que cuando uno va a una lectura poética o lo que sea, van los mismos. Y la idea es eso, hacerlo más pop. Y nos cuestionamos cómo hacer esto más pop. Así empezamos. Entonces también por eso me gustó la idea del rock y libros, la música y la literatura, o hacer otras también relaciones. Por ejemplo, hay otra línea que es de intervenciones urbanas, que tiene que ver con... No performance, porque performance es como más arte, pero más poética. Okay. Regalos poéticos, urbanos, tiene hay un rollo así como, pero, por ejemplo, que hacen el dejar un libro en un banco. No, ¿cachai? Mucho más como más artístico. Bueno, ahí se va, pero más o menos está en la página. Y van a salir más ideas, pero la idea es eso, que nos dimos cuenta de que siempre están, no sé, hablando lo mismo o hace falta otra mirada. El objetivo principal es difundir la lectura. Y mostrar el gusto también por la lectura, porque yo soy de, no sé, otra área totalmente diferente, de diseño. Ah, ok. La gente no lee nada. Yo encuentro que es súper importante la lectura. ¿Cómo un diseñador sin leer? No, pero es que es súper extraño, porque yo conozco gente de otro rubro y Rodrigo de otro, bueno, todos los que leen literatura, poetas, etcétera, y es súper extraño para mí, a mí me choca. Entonces yo me junté con Rodrigo y le dije mi visión de toda la gente que yo conozco de mi área, de mi mundo, y siempre el objetivo ha sido eso, hacerlo más pop. O alguna gente adulta dice que es aburrido, y gente adulta, o por ejemplo la otra vez estuve en un, no sé si congreso, no sé cómo se llama, de lectura en bibliotecas, clubes de lectura, y también pasaba lo mismo. Me di cuenta de que los bibliotecarios, por ejemplo, los que armaban estos grupos, se dieron cuenta de que mucha gente que llegaba a los grupos de lectura era para conversar, y ahí ellos comentaban de libros, y de repente no salían los libros, pero empezaban a conversar del mundo de ellos. Porque todas las personas, aunque no lean libros, tienen un mundo interior. Entonces, a lo mejor tú en el taller literario, lo que sea, por eso digo dinámicas sociales o dinámicas así como entretenidas para uno conversar también y todo el mundo converse y lo pase bien. Más que el libro es la conversación, el mundo de las ideas. Ahí también es el origen de todo. Y es lo que a mí me importa y, bueno, a ti también. Y se trata de generar esta dinámica entretenida con el mundo de las ideas, libros, autores, personajes, conversación, reflexión. Es todo un amplio mundo que hay que integrar a los libros. Es palabra simple, en el fondo es difundir la lectura de distintas maneras, o sea, buscar formas innovadoras. Dentro de lo que más o menos estaba planteando la Caro, también viene el tema del hábito, el hábito de lectura. Sí, lo que pasa es que nos encontramos con una necesidad primero de abrir espacio, de buscar gente afín, porque hay distintos tipos de lectores también, o sea, hay gente que le gusta, yo tengo que hablar de los talleres de literatura siniestra, de la gente que le gusta la literatura a través de la música, la gente que le gusta la literatura policial, la literatura amorosa, política, la literatura política, histórica. Entonces, o formas de disfrutarla, por ejemplo, alguna escritura grupal, o de repente después de la lectura experimentar la creación. Pero hay distinta, hay una necesidad ahí de abrir espacio, y también yo me doy cuenta también por mis estudiantes, sí, también hago clases, soy profe, hago clases en escuela, hago clases en instituto, entonces me doy cuenta. ¿Y como profe? ¿Es rajado con las notas o sí, depende del contexto. siempre trato de ser como cercano a mis estudiantes. Para motivarlos también a... Claro, no hacer el brujo ahí. No hacer el... No. Fíjate que tengo trabajo, tengo un taller de literatura en Puente Alto con un grupo de estudiantes bien bueno, bien talentoso también. Y también, bueno, hago clases también en un instituto a la gente de formación técnica. Pero fíjate que me llama la atención, porque mis estudiantes de Puente Alto son bien avanzados los chiquillos, porque ellos tienen una afición por los libros. Y de hecho son muy buenos, son muy lectores. ¿Ya? Entonces son gente de 14, 15, 16 años que realmente saben más que el ciudadano normal. Claro que ¿ya? sí. Son súper especiales ellos. Pero ellos tienen una motivación de que llegaron a la literatura por accidente mucho. No, más encima ellos tienen las nuevas herramientas y las saben usar bien. Exacto. Que es el computador, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que realmente la lectura tiene una incidencia positiva en ello, ¿por qué no podría tenerlo en el resto de la ciudadanía? Y por eso nosotros no, en el fondo nos corporativizamos, nos juntamos, o sea, entre estas siete cabecitas pensantes, ¿ya? Tratar de buscar formas de cómo autogenerar proyectos para poner la lectura como una necesidad de país, ya, pero también como una forma de que también sea algo entretenido, como dice Solange, algo didáctico, algo que sea parte de nuestra vida diaria. O sea, tú ves los concursos de Santiago, dices, palabra, está plagado de forma de intención de fomento lector, los cuenta la biblioteca. Pero sí. No todos llegan, o sea... Es que ahí hay otro factor, claro. El emocional, por ejemplo, hay una antropóloga... Pero más emocional también está la calidad, porque de repente... Calidad, puede ser también, calidad. Un cuentacuento, pero si soy fome... Hay uno impresionante que es de La Llave Maestra, del teatro La Llave Maestra, que es muy buena. Y ellos también hacen cuentacuentos, pero lo hacen con recursos de las artes escénicas. Por eso también hay una línea de proyectos que queremos plata, experimentar también. Ahí tienen con que ustedes craneársela cómo sacar plata de otro lado para pa seguir con la Claro, esa es la idea. Por ejemplo, fue entretenido. Y lo bueno es que hay una generación joven, hay un nicho en Chile, yo creo. Oye, yo te quería comentar algo. Tú que te mueves en el mundo de la literatura, sobre todo los escritores, conoces muchos escritores y poetas. Yo me he dado cuenta, weón, que ni siquiera ahí se lee, pues, weón. No se leen, se leen no entre leen, ellos o leen. O leen poquísimo. O leen a sus amigos. A mí me pasa una cuestión que... Esa es la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no? Una visión que como que la gente que está siempre en los eventos y todo es la misma. Y es la misma porque... Es que ese círculo es el que queremos romper para poder entrar de otra manera. Ahí están los sobre que todo, por ejemplo, el enfoque de la fundación es las áreas pedagógicas y creativas. Porque por se arman guetos en el fondo. O sea, tú ves, está el gueto de la academia. Que son tipos súper cerrados. Están o sea, los que son consagrados. Son, como le dice Germán Carrasco, patoteros. Patoteros. Claro. O sea, y los escritores consagrados que también tienen una opinión, este es malo, este es bueno, lo que sea. También otro grupo. Y hay escritores como Oscar Han, por ejemplo, que quieren romper un poco esa beta. De hecho, más adelante, no sé, dentro del programa. Sí, pues ahí tenemos hay una actividad con él. Sí, tenemos una actividad con Oscar. Oscar ha sido Para que alcancemos, vamos a la música, po. Dale. ¿Ya usted la presenta ahora o no? Ya. Yo caché que me pidieron como 5, pero tú solo elegí 4, no sé, ese Lluvia Ácida. Ah, Lluvia Ácida es un grupo que nos gusta mucho porque tiene mucho contenido poético en su letra, pero también en sus videos y en todo como la performance de todo eso en conjunto. Aquí hay un tema policial en ese tema que se llama Puzzle Macabro, pertenece a un disco que se llama Tierra de Espectro, que es un disco que recopila la literatura de Punta Arenas, la literatura fantasmagórica de Punta Arenas, y se parece... Tiene una similitud con el Electrodoméstico, Yo la quería, y con algún tema de González y los asistentes. ¿Eh? Es como bien curioso. La voz con los teclados. Ellos recopilan esos relatos y lo van musicalizando a través de la música electrónica. Ese es un testimonio de no sé quién. Es un testimonio de una persona de Punta Arenas que habla de una casa donde había un cadáver bajo. Claro, y la gente se enfermaba. Pero por eso digo, ese disco que se llama, que lo pueden buscar en internet, está en YouTube, ¿ya? Que se llama Tierra de Espectro, que es del año 2002. Ellos recopilan relatos de la ciudad de Punta Arenas, la memoria popular fantasmagórica, y le colocan y los musicalizan. Y ese grupo también musicaliza textos de Francisco Coloane, de Oscar Barrento Prada. ¿Sí? Tienen un... Todos los chicos allá. Cristian Formosa ha hecho algo, ¿no? Y también es de la zona, parece que no. No sé si ha trabajado con ellos, pero ahora incluso están con Jorge Baradí, también han hecho... Ahora van a tocar en Santiago el 20 de noviembre, en la Casa de los 10, creo que se presentan. Sí. Ahí lance mi libro yo, mi librito. Sí. Oye, qué buen espacio ese. Muy bonito también, muy arquitectónico. No, histórico. Histórico, claro. Ahí van a estar los Lluvia Ácida, pero claro, ellos son un grupo... Son un fiel representante entre el cruce literario y musical. De la música más electrónica, bien. Ya, entonces nos vamos con Lluvia Ácida y Puzzle Macabro. Puzzle Macabro. Vamos. Gran tema. Recuerdo que era una tarde primaveral de noviembre de 1980 cuando me encontraba apoyado en la ventana del diario La Prensa Austral y vi a un grupo de la Comisión Civil de Carabineros que corría hacia los jeep con palas y picotes vestidos como jornaleros. Eso me llamó profundamente la atención y como reportero decidí seguirlos. Fue así como llegamos hasta una vivienda ubicada en el pasaje Lynch a la altura del 2900, a media cuadra de la población Fitzroy, donde se procedió a abrir un forado en el piso, descubriéndose debajo de la cama del dormitorio de los niños. Apenas medio metro cúbico más o menos de excavación, un cadáver de una mujer de aproximadamente 30 a 40 años de edad. En realidad eran casamentos. Lo extraño del hallazgo es que junto a los huesos había un crucifijo, un ramo de flores, no naturales, sino que son tan populares y magallanes que realizan las señoras, y un dedo con un anillo matrimonial. El puzzle macabro

y son súper regionalistas. O sea, de ellos, de hecho, siempre hablan, nosotros somos una banda magallánica, no somos una banda chilena. Pueden, busquen en Facebook a Rafael Chuquilaf. ¿Ya? De hecho, su Facebook es como el medio de contacto que ellos tienen. O Lluvia Ácida, lo pueden encontrar. ¿Y ellos vienen para acá, Santiago, no? ¿O de repente? Sí, actúan como una... Bueno, ahora vienen, podría en una de esas traerlos para acá, güey. Claro, cuando vengan. Vamos a publicar una... Estamos preparando dentro de los próximos artículos que están en la página de nuestra fundación, www.fundacionlecturanómada.com. Entre agosto y septiembre va a salir un artículo de ellos. Ajá. Sobre Tierra de Espectros. Muy bien. Oiga, antes que sigamos, quiero pedirle un poquito de tiempo. Primero que todo, el domingo a las 14:30 se repite este programa. Genial. www.lavozdelostrabajadores.cl. Uh-huh. Ustedes ingresan ahí y se escucha la radio al tiro. Uh-huh. Para que se escuchen de nuevo. Sí, bueno. www. A las 14:30 el domingo. Y tengo una actividad que me pidieron que pasara el datito. Se llama Dile a Laura que la quiero, que es un encuentro de artistas Mauricio Rodolés, que él quiere hacer un videito, como ha pasado por problemas de salud, no tiene muchas lucas, así que aquí van a juntarle plata para que haga el videoclip. Redolé, un ídolo de la... Exacto. Mañana es 12, ¿verdad? Sí. 5 lucas la entrada, a las 8 en A Lo Roto, Maturana 516, Barrio Brasil. Van a estar Carlos Vera y Armónica Ilegal, Tito Filat y Maktub de From Turquía, así le ponen, ¿eh? Anita Vaso de Leche, Alejandra González y From Viña del Mar, Rafael Rubio, Máximo Caín, Elivera Maripanqui, Yanko González Cangas, From Valdivia y hacia Inglaterra, etcétera. Un lote de cabros que están ahí trabajando con el Mauri, así que mañana, para que vayan, sí, los que no están escuchando. Sí, buena invitación. Sí, 5 lucas, bueno, no sé si da con algún copetito, uno se lo baja. De repente uno no, hay que apoyar a los artistas chilenos. Y Mauricio tiene, bueno, el año pasado creo que se le hizo un homenaje en la Biblioteca Nacional, pero igual, o sea, mucho tiempo del Bello Barrio, de quien mató a la gente. Es como el 88. Claro, él es como precursor de todo este tema de del cruce literario musical, pues, o sea, exacto. Un ícono, Mauricio. Exacto, o sea, el Bello Barrio está el nada de Peso Adeli. Claro. Y no, y tiene muy bonitos trabajos también el tema. Y bueno, ahora tuvo ese problema de salud, pero él, o sea, reconoció. Pero también está el rollo que, más allá de lo que le pasó, la previsión de los artistas cuando vamos poniéndonos viejos, pues, bueno, en este país. Fuera, bueno, tuviste ahí lo que Payo Grondona. Se apoyan entre artistas, ¿no? Lo único que queda. Payo Grondona, que, bueno, el tema de los Max, la muerte de mi hermano, que se conoce y todo eso, pero igual tuviste cómo murió Payo Grondona. Fue claro lamentable, sí. su forma de irse. Hay un lote, Alfonso Alcalde. Sí, no, encuentro que hay falta como reconocimiento. Falta como cimentar un poco más la conciencia artística. Acá en Chile, no sé, la gente todavía como que sigue prefiriéndolo un a poco, los gringos. Lo extranjero. No es como en Argentina que toca me acuerdo el Indio Solari, por ejemplo, de la banda esta, Los Redonditos Ricota, hace un recital y mete, no sé, 300.000 personas. Pero si uno habla con personas más jóvenes que uno, por ejemplo, 20 y tanto, 18, 17, tú le preguntas, banda chilena, ¿qué te dicen? Los prisioneros, los Jaival, los Funke. Claro. La ley. No, y la ley. Entonces tú quedas de una pieza. Y es porque las radios chilenas tampoco están reflejando lo que pasa. Por ejemplo, la otra vez fuimos con Rodrigo a ver un grupo que se llama Holy Drug Couple, que canta en inglés y todo, pero son chilenos. Y tenía todo un submundo. Muchos fans con polera, su disco, para firmarse. ¿Cómo pasa en Argentina, pues? Pero no sale en la radio. No, pues. Entonces, bueno, acá aquí está mal. Está el y con todo tipo de artista, en realidad. La Radio 1, pero ¿cuánto duró? ¿Como 3 años? Mm. Que hay como lo que queda, así como... No, mira, yo creo que hay una... Bueno, hay rock and pop pasa más. Hay una generación grupos interesante en el under, regional también, ¿eh? En el under y en el mainstream. Así hoy que día, escuchen radios, no sé, online, escuchen grupos nuevos. Claro que, vayan, ejemplo, a la nosotros tienda. somos balsa, o sea, llegamos y ponemos las canciones nomás, no estamos ni con el derecho autor ni nada. Que de repente las radios más que pagan, no sé, pues como la rock and pop, no es llegar y poner música, pues, weón, nosotros tenemos este privilegio. Claro. ¿Cachai? Claro. O sea, pero hay que apoyar a los artistas nacionales en todo ámbito, no solamente música. Por ejemplo, no, lo mismo, no sé, de teatro, que yo siempre voy a otro. Aquí han venido hartas personas, como 3 o 4 artistas. Estaba la María Paz Granjan, estuvo el José Sosa, gran valor. Sí, estuvo la raja, y tuvo Lucho Dúo. Sí, excelente. Simpático. No, pero hay una beta interesante. Fíjate, en regiones, en Valparaíso hay un gran grupo de bandas nuevas que están saliendo. A propósito de que estamos hablando, por ejemplo, Kenji Robert, sí, que es colaborador de nosotros. Él tiene su proyecto que... De hecho, trabajó 20 años con los Hans, que era el colectivo poético musical, varias cosas. Está Patrañas Tóxicas, bueno, La Floripondio, que todos la conocen, Ocho Bolas, bueno, tanto proyectos que Cereceda. Se está dando allá, Gastón Cereceda, en la Quinta Región, te decía Magallanes, Lluvia Ácida, en Concepción hay otro tanto banda, en el norte hay otro tanto banda. La otra vez, por ejemplo, yo fui un investigador al taller también, que había estudiado el metal de Alto Hospicio, era parece, Iquique, Omar Villalobos. Sí. Entonces, hay como distinta gente haciendo cosas interesantes. Aquí en Santiago falta abrir un poquito más la perspectiva. Porque la descentralización. Descentralización, total. Claro. Que lo inviten a la radio. Aparte me doy cuenta que a todas las radios. La gente de región es como súper regionalista. La gente de Valparaíso, de La Quinta, son ellos. Porque no salen en los medios nacionales. La gente de una especie así como de enojo. Tanto orgullo. Claro, enojo y orgullo. Conce, la gente de Magallanes, la gente de Quique. Claro, con entonces, la bandera. Como que aquí esa soberbia un poco santiaguina... hay que irla dejando un poquito de lado, hay que ir abriendo... Hay más mundo. Hay más mundo. Pero hay que apoyarlos. Chile es bastante amplio. Entonces, bueno, la fundación tiene un poco el rol ese de... Nosotros a través de la lectura, pero también, por ejemplo, con el programa este del Rock y Libros que yo te hablaba. ¿Ustedes van a empezar de nuevo con Rock y Libros? Sí, que fue un taller, como te decía yo, que fue un espacio de conversación que nosotros abrimos. ¿Ahora va a ser el mismo formato o quieren agregarle otras cosas? No, yo va creo ser que un lo, poco más cambiado. Lo vamos a innovar. Lo vamos a innovar. Sí, rediseñado. Rediseñado. ¿Cómo se llama? 2.0. Reload. Sí. No queremos contar mucho todavía del proyecto. Pero hay algo, un eje importante de decir, que nos interesa mezclar también esto de lo under con lo ya instaurado. Claro. Y ojalá esté eso y ese cruce. Hace una transversal. Otro cruce. Un cruce en el fondo entre el mainstream y lo under, como se dice, que es necesario, porque para que se conozca una estética tiene que haber un choque también. O sea, por ejemplo, yo creo que es súper necesario de repente, así como, por ejemplo, de repente conversar con gente. El diálogo, por ejemplo, Jorge Baradit y Kenji, por ejemplo, Kenji que está, estoy haciendo una ejemplificación, que se vayan a juntar hoy, o Kenji, lo que pasa entre Jorge Baradí y Lluvia Ácida, por ejemplo, pero un grupo un poco desconocido para Santiago en términos más masivos, pero la gente que le gusta la literatura, la electrónica, los conoce, porque hay nichos también, ¿cachai? Entonces, eso queremos que esos nichos también salgan a la luz un poco y la gente los conozca. Muchas bandas que han estado trabajando, muchos escritores que parten haciendo su trabajo más en líneas menores, ¿ya? Con el tiempo van creciendo. Algunos no les gusta figurar tanto, otros son más de perfil un poco más más público, ¿ya? Pero creo que ahí está el tema. No, ya, por ejemplo, le pasa mucho cuando hay lectura y te preguntan, ¿quién lee? Claro. Tal persona. No, leo con ese weón. No. Pasa, pues. Claro, entonces el taller Rock y Libro un poco tenía esa dinámica, de que de repente iba a una sesión. No, y la imagen de que iba, que escribía. Y hablaba Alfredo Levín, ponte tú, daba una charla sobre un blusero y un libro. Y en la otra sesión estaba, no sé, pues... También trabajaron con, me acuerdo, Dylan. Con Dylan. Y, por ejemplo, la otra sesión estaba Dance Pagan, que era una banda under, emergente acá en Chile, de que ellos tocaban, por ejemplo, pero también trabajaban con la temática de la poética mapuche en sus canciones, ¿ya? Y ellos, claro, estaban conversando y tocaban, etcétera. Entonces ahí se generaba una dinámica, o sea, alguien conocido, con experiencia internacional, con un grupo... que local, que trabaja con las poéticas locales de Chile, ¿me entiendes? Entonces claro. se genera un cruce súper interesante. Y también otros poetas que no invitamos como los principales, pero también aparecían otros. O sea, no sé, yo leo mi poema, escribí un libro, ¡ah, qué bueno! O de repente gente que se quería unir a lo largo del año, también súper entretenido. Ah, como que tenían los trabajos así fondeados y no se lo habían mostrado a nadie, gente que tenía publicaciones, que llegaba y que no eran conocidos y después los fuimos conociendo, entonces se creó todo un por ejemplo, hay un escritor de que bueno, ahora reside en Valparaíso, que trabaja con las editoriales cartoneras, John Bacanales. Ah, sí, lo cacho. John, por ejemplo, él fue asistente al taller un tiempo. Que tenían publicaciones. Y ahora último, el otro día conversando con mismo Kenji Robert, nos encontramos que había sacado, creo que un vinilo tenía ahora con respecto a él. Él siempre estaba sacando... Él también tiene una radio, hace un programa... Claro, él tiene un programa que se llama Radio Taller. Él tenía un tema de... también la editorial Cartonera. Su pulola, su novia, creo que también trabaja en el ámbito de la literatura. ¿Ella es Yupanqui? Yupanqui. Sí. Entonces, oye, cabrón, vamos a la música, po. Vamos. ¿No? Porque estamos topando y entonces terminamos al final con la actividad que tienen y ahí vamos hablando lo poquito que nos va quedando. ¿Cuál viene ahora? Viene ahora del Valle... hacia el interior. Cuéntame un poquito por qué pidió ese tema. Tema es del grupo Matorral. Están muy conectados con la poética. ¿Una guitarra cruda? Ellos escriben. Sí, las letras de Cadenazo son bien. Son muy poéticas. Y de es hecho, un cadenazo en la cabeza. Es un cadenazo. Ojalá póngale atención en su casa. En el muy tema buena. Que habla en el medio del tema es Juan Luis Martín, el audio de Juan Luis Martín. ¿Ya? Tiene una conexión bien interesante ellos con la literatura también. Así que se puede encontrar en sus distintos discos, en Control Remoto y en Gabriel, que fue como el último que sacaron. Entonces nos vamos con Matorral y Del Valle hacia el Interior. Se me presentaron, digo, elementos tan extraños. Solo podrían venir del lugar que he mencionado, del valle hacia el interior. Del valle es el interior, ah, ah. Del valle es el interior, ah, ah. Del valle es el interior, ah, ah. Del valle es el interior, ah, ah. Ay, ¿qué hice con cuidado? Desearía decir a los próximos en esta casa miserable. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigos. ¡Uy, se me fue la banda! Matorral, del Valle hacia el Interior. Del Valle hacia el Interior, de control remoto. Con Juan Luis Martínez de fondo. Oiga, Hablemos de la actividad que tienen ustedes. Pues. Hay una actividad pronto como inauguración de lo que es la Fundación Noma. Sí, un acto de lanzamiento y también un poco de restitución poética. Mira, el acto consiste en lo siguiente. Es el 25 de noviembre, entre las presidenciales y la Teletón, lo hicimos para que no tope con nada. ¿Ya? ¿Ya? Sábado 25 de noviembre. Para que vayan... Centro Cultural... Entre Piñera y Guatón Francisco. Sí, Piñera y Guatón Francisco. Centro Cultural Estación Entretecho. ¿Dónde queda eso, señor? Santiago Centro, calle Marín 168. Va a ser un evento abierto. ¿Cerca de Marín 014? No. Cuidado, ahí no hay que confundirse, porque 168 da hacia la izquierda. Ah, no, es para el otro lado. Hacia la costa. Vicuña Maquena hacia la costa, claro. Para el otro lado de claro. Lo que es Marín 014. Sí. Es un evento, mira, es un evento literario musical. ¿Por qué? Porque... se llama ¿Por qué escribe usted? Está dedicado, es una visita a la obra de Oscar Han. De hecho, vamos a contar con el poeta. Con Oscar ¿va a estar Han. Ahí? Sí, va a estar ahí. Vamos a estar entrevistándolo. Va a estar declamando sus poemas. Le vamos a entregar un reconocimiento también. Bien. Que no hemos querido hablar mucho. Lo vamos a dar a conocer con el tiempo a través de la página. Ahí me van mandando la información. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que este fin de semana publicamos ya la noticia a través de las redes. Va a tocar Kenji Robert y los CTC va a tocar en vivo ese día. De hecho, va a musicalizar un poema de Han también. Ya. Va a estar el poeta Osvaldo Ángel también acompañándonos ahí declamando y conversando. Él es de Tocopilla. Sí, yo creo que sí. Es de Tocopilla. Bueno, la invitación es bien concreta. El evento se llama ¿Por qué escribe usted? Y esta es una visita a la obra de Oscar Han. Vamos a tener la suerte de tener al poeta y va a ser también una sesión resto. Música y libros. Oiga, claro. pero entrada liberada. Él y entrada liberada. ¿Y vinito de honor? Sí, al final. También, obvio. Y juguito. Vinito de honor y sobremesa. Ah, miércoles. Sí, así que... lo que pasa es que seguramente van a ir los antiguos asistentes a los talleres de las charlas, entonces esperamos no solamente estar entre amigos, sino que también la gente de afuera vaya y conozca. Sí, todo invitado entonces. Todo invitado. ¿A dónde, por favor, de nuevo? 25 de noviembre, Centro Cultural Estación Entretecho, Marín 168, Santiago Centro, a las 7 de la tarde. Oscar Han, ¿por qué escribe usted? ¿Ya? Inaugurando lo que es la Fundación Lectura Nómada. Lectura. En la música, Kenji Roar en los CTC y el poeta Osvaldo Ángel también ahí con sus poemas. Lectura Nómada, nos puede buscar en Facebook, Lectura Nómada, y también página web www.fundacionlecturanómada.com. Sí, www.fundacionlecturanomada.com. La página es bien en particular, porque como somos una página nueva, no solamente aparece el tema de la estructura y que lo que es la fundación, sino que también la estamos aprovechando como un sitio de escritura. Ya. Hay un par de columnas ahí, hay un par de artículos, estamos subiendo algunas cápsulas literarias, musicales. Vamos a ir renovándola con información, llenándola de cosas para que la gente se vaya informando qué es lo que es Lectura Nómada. Bueno, Instagram también Lectura Nómada. Sí, y bueno, y pronto... ¿Y hay que suben fotos del Rodrigo? El bikini. ¿Quién es? No, es que Instagram... Es que se ocupa bastante foto Instagram. Fotos eróticas también. Se ocupa para todo. Erótico. No, Instagram creo que Lectura Nómada y Taller Rock y Libros también está en Twitter. Lo que pasa es que Taller Rock y Libros ahora es un programa de la fundación. Me parece. Es el tema. Así pero que, todo eso, link tíremelo, yo lo subo a la página. Sí, ningún problema, sí. Ya, pues chiquillo, le dejo por último algún saludo a uno cada uno, porque ya nos vamos ya. Bueno, darle saludo a todos nuestros compañeros de trabajo de Lectura Nómada, a Evelyn, a Macarena, a Pedro, a Kenji, que en este momento también está dando una entrevista, a Verónica, está dando una entrevista en la Radio Universidad de Chile. Sí, están famosos, en este mismo momento. No, es de su banda. Mandamos saludos también a Kenji, que le vaya bien. Y ahora vamos a terminar con él, ¿no? Sí. Está más famoso aún. Más famoso. Él viene a tocar en la ciudad del rock, decimos nosotros, en Concepción. Ahí la actividad va a estar. Sí, tocar. Él va a estar tocando. Ya, sí, pues sí, entonces sí. Nos vamos con Kelly Robert. Con Demonio Circular, de su disco. Oye, yo pensé que eran los CTN. Los CTC. De su disco La Casa de las Navajas. Este es un tema bien bonito y bien poético. Se llama Demonio Circular. Ya, pues yo aprovecho, amigo y amiga, de despedirme hasta el próximo viernes. Así que, chao. Gracias por la invitación. Como un gato en una bolsa.